Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos este programa dedicado a las músicas de inspiración popular de cualquier lugar del planeta y alrededores con sonidos que nos llegan desde Polonia. Aquí estamos, como siempre, Araceli Cigane y Juan Antonio Vázquez, no en Polonia, sino en Madrid, difundiendo estas músicas a través de las 50 emisoras que divulgan el programa a lo largo y ancho de la galaxia. Y hemos comenzado con un nuevo grupo que, como digo, viene desde Polonia, trabajando estos estilos tradicionales. Es un nuevo grupo, pero en él nos encontramos a gente ya conocida. Por ejemplo, el violinista Kacper Malisz. Este joven violinista de la Capela Maliszów, ese estupendo grupo. O, por ejemplo, Piotr Zgorzelski tocando el basi o el bajo violonchelo, al que anteriormente hemos visto en el grupo de Janusz Prusinowski. Completan el grupo Marcin Trabic, también en el violín, y Kamil Sitsiak en las percusiones. El nombre del grupo es Zawierucha. Se escribe Zawierucha, con W y con Z, Zawierucha, diríais los seseantes del sur de la península, Canarias, América Latina, etcétera, etcétera. Y como digo, nos presentan su primer disco titulado Over Tani. La pieza que hemos escuchado es Bobovsky Shinkansen. Vamos con otro país que también mira al Báltico, que de hecho ellos dicen que ellos traen esta influencia báltica a la música folk. Son el grupo de Estonia Curly Strings, algo así como cuerdas rizadas. Oíamos esta pieza Piduliset dentro del disco Pidumeis Eneses, que quiere decir la festividad interior de este grupo estonio Curly Strings. Ellos son un cuarteto de cuerdas en el que encontramos violín, bajo, guitarra y mandolina, además de las voces de los componentes. Todos ellos, los cuatro, cantan. Y este es su último disco, lanzado el día 15 de mayo, después de 2 años trabajando. Dicen, confiesan que han estado miles de horas trabajando en las músicas de este disco. Y seguimos en los países bálticos, ya sabéis, esos pequeños países, esos 3 países que antes formaban parte de la Unión Soviética. Venimos de Estonia, también está, por ejemplo, Lituania, pero donde vamos ahora es Letonia. Allí nos encontramos con un coro de mujeres que ya lleva bastante tiempo de actividad musical. Responden al nombre de Saucejas, escrito Saucejas, con C y con J, y nos presentan un doble disco grabado enteramente en localizaciones naturales, al pie de unas montañas, al lado de un arroyo, en una granja, bueno, eso no es tan natural, pero sí que es campestre al menos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la pieza que vamos a escuchar está grabada en las orillas del río Salatsa. Es un canto que procede de las tradiciones de cantos de trabajo comunales, titulado Ais Upeitis Meitis Jit. Hemos escuchado a Saucejas, este grupo letón, este conjunto de 10 mujeres, 10 cantantes, que nos presenta un doble disco titulado Daba, un doble CD, como digo, enteramente grabado en localizaciones naturales. Por ejemplo, esto fue grabado, como decíamos, en las orillas del río Salatsa en mayo del 2020. Seguimos por el norte de Europa, ya no por territorios cercanos al Báltico, pero sí por Escandinavia, por Noruega, concretamente para escuchar la música del trío de Erlend Apneset, el Erlend Apneset trío con su trabajo titulado Lok. En este disco se explora la combinación de sonidos de los instrumentos de cuerda que él tañe, como el violín de Hardanger, ese violín tan bonito y tan bien decorado y que tiene la particularidad de que, bueno, aparentemente es un violín normal, salvo por esa decoración tan especial con nácar incrustado y todo tipo de delicadezas, pero también en el sonido se distingue por tener una serie de cuerdas simpáticas que resuenan mientras son frotadas las cuerdas principales. También toca la mora arpa, es un instrumento similar a la níquel arpa, que quizás es un poco más conocida, consiste en una especie de viola o de violín, es decir, un instrumento de cuerda frotada, solo que en lugar de situarse los dedos sobre las cuerdas directamente, como en el violín o la viola o el violonchelo, lo que se accionan son unas teclas que van acortando la longitud de la cuerda y por lo tanto haciendo variar el sonido, como en una zanfona, por ejemplo. Junto a Erlend Apneset nos encontramos con otros dos instrumentistas, Øyvind Henglund tocando percusiones y manejando elementos electrónicos, y Stefan Meidel, que también acciona diversos aparatillos electrónicos y toca la guitarra acústica barítona. Escuchamos ya la música del Erlend Apneset Trio desde Noruega y esta pieza que tiene el título de una danza, de una forma musical tradicional noruega, como es el Springar. Thank you.

Hemos seguido en Mundofonías y como tal vez hayas identificado con música que llegaba desde Italia, la música que nos presenta Manuela Saguinaro, que es la percusionista en este disco llamado Main Hands. Bueno, ya es la que firma el disco en general, aunque la cantante en este caso era Irene Lungo. Y también escuchábamos al principio un sampler de una grabación de un señor llamado Matteo Donofrio, hecha en Lecce, una ciudad en Apulia, ya más al sur que Bari, está ya casi en la punta del tacón de la bota de Italia. La pieza que hemos elegido era Abbot. Pues por el sur de Italia vamos a continuar. Si escuchábamos música que nos llegaba, como decía Araceli, del tacón de la bota italiana, pues ahora vamos a la puntera de la bota, a Calabria. En los dialectos y en las hablas de Aspromonte y Cosentino están cantadas estas piezas que nos trae este artista llamado Davide Ambrogio, disco titulado Evocazioni e Invocazioni, creo que no hace falta traducirlo, pero bueno, lo hacemos, Evocaciones e Invocaciones, en el cual él se centra en algunos elementos básicos, en algunos pilares sobre los que está constituida la expresión artística, la expresión cultural, en definitiva, el sonido, la persona, la comunidad, lo sagrado, el misterio, bueno, pues un montón de evocaciones que se recorren a lo largo del libreto del disco. Vamos a escuchar esta pieza que se engloba, digamos, en el pequeño bloque dedicado a evocar la comunidad, el lugar donde la voz y el sonido encuentran compañía. Esta pieza está dedicada a San Rocco, y como digo, es la música de este cantor y también multiinstrumentista, toca diversas guitarras, gaitas, percusiones, llamado Davide Ambrogio. Escuchábamos a Davide Ambrogio, este artista italiano, Evocaciones e Invocaciones, del sur del país, de Calabria concretamente, es de donde nos llega su música, cantante y multiinstrumentista, a la vez que compositor, con esta pieza titulada A San Rocco, de su disco Evocazioni e Invocazioni. Pues dejamos Italia, pero vamos pues a un lugar un poco indefinido, de esos sitios en los que están las músicas de artistas como este, Ignacio María Gómez. Él es argentino, aunque el disco nos llega desde Francia, desde el sello Helico, y la música está inspirada principalmente en las tradiciones guineanas. Él canta, toca el balafón, el djembe, la guitarra también, y está especializado en ritmos y percusiones tradicionales mandingas. Su disco Belesia contiene piezas como esta que le da nombre.

Seguimos en Mundofonía y en este viaje entre continentes hemos llegado a la Pangea última. Según las teorías de la deriva de los continentes, ya sabéis que los continentes se mueven a lo largo de los millones de años por la corteza terrestre, se juntan, se chocan, se separan, etcétera, etcétera. Pues bueno, todo empezó con Pangea, que eran todas las tierras juntas que se fueron separando, y ahora mismo tenemos los continentes actuales, pero según se imagina y se prevé que se sigan moviendo, se volverán a juntar en lo que llaman los geólogos la Pangea última. Bien, pues ese es el nombre de este grupo que evoca la unión continental a través de la música. Un grupo formado en Alemania con tres componentes. Por un lado está José Díaz de León, hijo de madre alemana y de padre mexicano, con mucha raigambre de los sonidos de sus raíces. Junto a él están otros dos artistas. José Díaz de León es quien canta en algunas de las piezas, también toca la guitarra y el tres. Y junto a él, como digo, están Christian Fegre, que toca la conga, la percusión, y Roman Fuchs, tocando el bajo eléctrico. Hemos escuchado la pieza que abre este disco, titulada La Floridita. Ellos son Pangea Última y el disco Camino a Mictlán. Vamos a escuchar una pieza ahora de un octeto, el Lunar Octet, grupo fundado en Michigan hace pues un montonazo de tiempo. Llevan trabajando desde los años 80, aunque ha habido una parada muy grande. ¿Por qué? Pues porque después de tener bastante actividad en los años 90, un músico se dedicó a dar clases, otro se fue a otra ciudad, etcétera, y bueno, pues como que el grupo se disolvió, pero hace 5 años volvieron a encontrarse de nuevo y retomaron aquello que habían dejado parado en aquellos tiempos. Así que 26 años después sacan un nuevo disco llamado Convergence, Convergencia. Pues como decíamos, son el Lunar Octet, cuya música mezcla el Latin Jazz, el Afrobeat, la Samba o el Funk. Escuchamos la pieza Heart of Congatar dentro de este disco Convergence de Lunar Octet. Y con este octeto precisamente acabamos de componer el octeto de piezas musicales que han formado la emisión de hoy de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del universo. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com. Allí podéis encontrar todos los programas anteriores, podéis ver los títulos de las canciones, de los álbumes, los nombres de los artistas y de los grupos. También os podéis suscribir al podcast, al boletín mensual de noticias mundófonas, etcétera, etcétera. También os encontráis en nuestras redes sociales, los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram y, por supuesto, en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música del Lunar Octet, despidiéndonos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Thank you.